Para mí la charla fue muy favorable. Me siento muy orgulloso de ver a todos estos soldados defendiendo justamente la comunicación nacional y popular que ha nacido en el 2003. Es muy satisfactorio llevarse lo pluricultural de cada uno, de saber sus historias, de saber de sus raíces, de saber de sus problemáticas también y de cómo ayudar a combatirlo. Desde el costado norte de la patria se es muy difícil luchar contra eso. Somos muy pocas las radios que no dependemos del poder de turno, como es la provincia de Formosa, y muchas veces nos sentimos discriminados porque cuando nos escuchan desde Buenos Aires es como que Formosa o otras provincias también se están cayendo del país, cuando en realidad nosotros estamos dando esa batalla. Y conocerlos a ustedes, que tienen el mismo pensamiento de seguir con esa lucha colectiva, es muy favorable, es muy enriquecedora, y esto quiere decir que la comunicación nacional y popular no está perdida, sino que todo lo contrario. De aquí, aunque se vaya este gobierno, que nos ha dado mucho, nos ha dado la ley de medios, nos ha dado también la ley de la música para que todos los músicos se vayan integrando y para que nosotros también demos esa difusión, nosotros llevemos como bandera esa enseñanza.